Hola, buenas tardes. Estamos en Rumore. Ha empezado septiembre y empezamos nosotras también con nuestra segunda temporada. Bueno, pues como os decía, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Rumore. Hoy no tenemos a Cristian, que está cuidando a su madre, pero le esperamos en el próximo programa. A cambio, tenemos a dos invitadas, Zazu y Elena, que se han prestado generosamente a venir a conversar y a echarme una mano con el programa. Así que buenas tardes, buenas noches, Zazu y Elena. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Un saludo para todos. Y muchas gracias por estar aquí. Y halladas. Bueno, pues nosotras hemos podido descansar, pero ha sido un verano durísimo para millones de personas. Entre ellas las miles de personas víctimas del sistema de control migratorio criminal de fronteras, que han sido expulsadas al desierto de Túnez sin agua ni comida o han sido dejadas morir en el Mediterráneo. Asesinatos criminales de los que los estados europeos son responsables. O los crímenes machistas, solo en el estado español, 15 mujeres han sido asesinadas este verano por sus maridos, excompañeros, en muchos casos cuando habían decidido separarse. También crímenes empresariales, 8 muertes en accidentes laborales en Aragón, 19 en lo que va de año. Muertes evitables que delatan pues la inexistente prevención de riesgos en las empresas y la deficiente inspección de los lugares y condiciones de trabajo. De varias de estas cuestiones hemos hablado en anteriores programas y volveremos sobre ellas, pero hoy hemos preferido empezar con algo más esperanzador por la enorme repercusión social que está teniendo. Se trata de la victoria de la selección femenina española en el Mundial de Fútbol y los hechos sucedidos a su alrededor. Y para conversar sobre esta cuestión, pues se han animado a venir Zazu y Elena. Deciros que no vamos a conversar como expertas en fútbol ni en deporte, sino como feministas. Y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena. Esta es Rebeca Lane con Miss Bolivia y Aliguagua, y la ponemos porque el próximo jueves 7 de septiembre Feministas Aragón por Nicaragua presentan en concierto en Zaragoza a Rebeca Lane en la Sala Rebato. Estarán pinchando buena música también Sorority Trap Sound Antisystem. La entrada vale 6 euros y la podéis comprar anticipada en Desmontando a la Pili y en La Causa. Y aunque no vayáis a ir al concierto, pues si queréis la podéis comprar también como filacero para apoyar este arrebato de arte y de feminismo organizado por Feministas Aragón por Nicaragua. malas palabras que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete un periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. Para ponernos un poco en contexto, para que nuestras invitadas también tengan pues un poquito de inspiración para contarnos sus reflexiones, vamos a empezar haciendo un poco de resumen de lo que ha pasado. Aprovecho que afortunadamente en Arainfo, coincidiendo con que iba a ser una concentración en Zaragoza en apoyo a las campeonas del Mundial, me pidieron si podía hacer este resumen y afortunadamente lo hice y entonces pues lo tengo y os lo voy a contar. Campeonas del puto mundo, fuera el machismo del deporte y de nuestras vidas. La selección española de fútbol femenino, como sabéis, ha ganado el Mundial y muchas y muchos pues celebramos este premio a su gran calidad, profesionalidad y al reconocimiento de estas futbolistas como referentes para niñas, niños, niñes, jóvenes y para toda la sociedad. La alegría se vio rápidamente empañada por los graves comportamientos machistas de Luis Rubiales y de la Real Federación Española de Fútbol. Se propagaron socialmente las inaceptables condiciones de violencia, misoginia y abuso de poder que ya han vivido las jugadoras desde tiempo atrás. En 2022, 15 jugadoras de la selección se plantaron, entre ellas la zaragozana Mapi León, ante las insostenibles condiciones generadas por el entrenador Jorge Vilda en cuestiones como preparación, planificación, transporte, alojamiento o conciliación familiar, entre otras. Pero esta vez, desde las calles, el tejido social, los medios de comunicación, pues se ha alzado un extenso clamor feminista en defensa de estas deportistas y de vidas libres de violencias para todas las mujeres. Porque entre otras muchas cosas, muchos y muchas pensamos o sabemos lo siguiente, que si ante una agresión, el beso en la boca no consentido del jefe supremo a una de sus trabajadoras, un deleznable abuso de poder, retransmitida en directo y reproducida en grabaciones en los medios de comunicación internacionalmente, si ante esto la respuesta del agresor y de la institución que lo ampara han sido mentiras, victimismo y ataques a Jenny Hermoso, a las jugadoras y al feminismo, ¿qué no ocurre cotidianamente en todo tipo de trabajos más duros, precarios, invisibles, en los que el machismo opera con total impunidad? Por todo esto, está sucediendo la enorme repulsa social al machismo futbolero, por lo que representa para todas, por lo que simboliza para todas, porque estamos hartas de chulos y de abusadores en todos los ámbitos de la vida. Y porque más allá de quién gane elecciones y de quién haga ruido, con discursos de odio, la sociedad es cada vez más profundamente feminista, esta es nuestra tesis, y el feminismo cala, ha calado y seguirá calando de forma continua y cotidiana y no hay marcha atrás. Tras las mentiras y manipulaciones de la Real Federación Española de Fútbol, las campeonas vuelven a plantarse y hacen público un contundente comunicado amparado por el sindicato FUTPRO, como trabajadoras que son, en el que declaran que esperan que los poderes públicos actúen, piden cambios estructurales reales y manifiestan que no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. Firmado por las 23 campeonas mundiales y otras muchas jugadoras, en total eran más de 80 jugadoras las firmantes. Simultáneamente, Jenny Hermoso emite también un comunicado apoyado por FUTPRO, agradeciendo el apoyo recibido, denunciando la agresión de la que fue objeto por parte de Rubiales, las presiones y manipulaciones de la RFEF y declarando su convencimiento acerca de que no está sola, sino todo lo contrario. Y esta ya se acabó, ¿no? Se multiplican los apoyos dentro y fuera de nuestras fronteras, equipos de jugadoras internacionales, inglesas, alemanas, italianas, americanas, equipos y aficiones estatales también, colectivos y gentes de toda clase y condición social. La apuesta de las campeonas es evidentemente muy valiente y merece todo el reconocimiento a su integridad, pero también recalcar que pueden hacerlo ahora y ganarlo gracias a este apoyo social feminista expandido que les llega desde todos lados y que tenemos que seguir alimentando. A continuación, la FIFA reacciona suspendiendo a Rubiales y prohibiendo cualquier tipo de acercamiento a Jenny Hermoso y a su entorno. También dimite el equipo técnico del entrenador Jorge Vilda, todas las mujeres del equipo técnico y varios hombres, y hay un resquebrajamiento generalizado del Chiringuito, que es la Real Federación Española de Fútbol. Y después asistimos a una serie de episodios de sainete, protagonizados por la RFEF y su jefe, victimismo, manipulación del vídeo, más mentiras, el sálvese quien pueda de Vilda y de Luis de la Fuente, que es el entrenador de la selección masculina, que condenan un poquito la actuación de Rubiales después de aplaudirle a rabiar cuando decidió no dimitir, hasta la rocambolesca huelga de hambre en una iglesia acogida a sagrado de la madre del jefe de Rubiales. Historias con las que Berlanga podría realizar una nueva entrega de la escopeta nacional, que suponen, han supuesto, una forma indirecta de acosar a Jenny Hermoso que no debería de haber sido alentada por los medios de comunicación. Y ya esta semana se suceden las movilizaciones feministas, mientras estos zombies se revuelven rabiosos contra la caída de Rubiales. Este lunes la Fiscalía de la Audiencia Nacional anuncia que abrirá diligencias por el beso forzado que Rubiales le dio a Jenny Hermoso. También mencionar a la flamante alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que se ha mostrado únicamente preocupada por las consecuencias que pueden tener estos hechos en la candidatura de la capital aragonesa como sede del Mundial 2030. Bueno, pues se han estado sucediendo concentraciones de apoyo a las jugadoras en múltiples ciudades del estado, convocadas por el movimiento feminista, Barcelona, Madrid, Galicia, Asturias, no sé, Toledo, Guadalajara, un montón, ¿no? El martes le tocó el turno a Zaragoza, en la Plaza de España, a las 8, y allí estuvimos como un medio millar de personas. Nos concentramos bajo el lema Campeonas dentro y fuera del campo. Contigo, Jenny, se acabó, convocadas por la Asamblea 8M Zaragoza, para sacarle una tarjeta roja a Rubiales, apoyando así a las campeonas del mundo y alzando la voz contra la violencia machista y LGTBIQ-fóbica. También hubo críticas a Óscar Flé, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, que no se había pronunciado, al menos en ese momento, a diferencia de otras federaciones territoriales. Algunos de los lemas que se gritaron fueron Federación, ahora queremos entrenadora, Ista, Ista, Ista, Zaragoza feminista, o fuera machistas de nuestras conquistas. El miércoles hubo también movilizaciones en Aragón, en Huesca y en Monzón, con lemas como un gol al machismo y con denuncias de toda esta situación. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó así. Por si acaso nos escucha alguna persona joven, pues esta es María Jiménez. De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. ¡Ale! me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás ni te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo. Bueno, pues señoras, amigas, ¿qué os parece? Dale, dale. Yo voy a empezar como haciendo una felicitación también a las jugadoras de la selección por haber ganado el Mundial, porque como le comentaba ahora a Zazu, a mí me hizo ilusión porque yo de pequeña jugaba a fútbol. Y en el instituto tuve que dejar de hacerlo porque no conseguí montar equipo de fútbol de mujeres. ¡Andanda! Entonces a mí me hizo mucha ilusión, qué la verdad. Bufanda. Antes de que empezara todo esto que se ha ido destapando, que ahora comentaremos. Entonces quería hacer este apuntito como jugadora en el ocio, frustrada de fútbol y un poco abuela cebolleta. Yo es que, o sea, yo no he tenido, o sea, mi relación con el fútbol siempre ha sido de aceite y agua, o sea, como nada, y además con el deporte profesional, y claro, y con el fútbol femenino ni conocía, y el fútbol masculino profesional me parecía como lo peor siempre, ¿no? Entonces, pero tengo que reconocer que también me emocionó mucho, porque fue mi crío pequeño el que me dijo, mamá, este partido lo tenemos que ver, yo no he visto un partido de fútbol en mi vida, y es como, venga, lo vemos, ¿no? O sea, y me emocionó una barbaridad, tengo que decir, o sea, que daba mucho gusto verlas jugar, ¿no? Y también con amigas y compañeros que lo vimos, comentaban que hay mucha diferencia en cómo juegan, porque es como un juego mucho más real que el profesional ya multimillonario de los hombres, ¿no? Que es otro tipo de juego, que es, yo, la verdad, o sea, es como, me emocionó. Y lo único que me emocionó también, que le comentaba antes a Elena, es una imagen que vi en Twitter de una jugadora de fútbol que al final del partido se quitaba la camiseta y se la daba a una niña que estaba en las gradas, y la niña toda emocionada, toda loca con la camiseta de la jugadora, que me pareció de un poderío y un jo, cómo están cambiando las cosas. O sea, esto en mi infancia era absolutamente inimaginable. Impensable. ¿No? O sea, de aquí ha habido un cambio cultural. Que sí, pues que las feministas muy pesadas, que muy optimistas, es como si sí, esto está cambiando, pero que lo ves en esos detalles, ahí que se materializa y te emociona mucho. Hace un poco también me estabas comentando, Zazu, que bueno, pues que te habías puesto las declaraciones de Rubiales, así sí. para ponerte un poco en contexto antes de bajar al programa. Sí, porque claro, esto es, tú has contado ahí un poco la cronología, pero yo creo que ha sido muy bonito, o por lo menos la percepción que yo tengo, no sé cómo lo habéis visto vosotras, luego comentáis, ¿no? Pero como que en estas cosas tan masivas hay una evolución colectiva de cómo vas viendo la cosa, de cómo lo vamos comentando, de cómo vas asimilando y cómo incluso vas cambiando de opinión a lo largo de días y horas incluso, ¿no? O sea, como que hay ahí una evolución colectiva de todo. Entonces, para mí, el discurso de este señor fue el discurso que dio delante de la Real Federación esta de Fútbol, donde se suponía, en la asamblea, que se suponía que iba a dimitir, y que fue como todo lo contrario, no solamente no dimito, sino que además es ore tus huevos, ¿no? O sea, una cosa ahí como súper machirula, victimista, rancia, acusando a las feministas, o sea, como que para mí fue como un punto y aparte, o sea, como que antes de ese discurso, yo lo que vi y acompañé y apoyé, pero es pues un jefe, ¿no? Pero celebrando completamente fuera de sí, súper excitado, ¿no? Y salido de tono de todo, ¿no? Pues que le da un piquito. Es que es como a su empleada, pero que les toca, les coge, les lleva. O sea, como una cosa dices, o sea, en fin. Pero bueno, que lo entiendes dentro de ese marco de celebración y que es algo que tampoco te extraña, porque es algo que todas las mujeres vivimos cotidianamente en espacios de celebración, ¿no? O sea, que no sé, como que lo tienes allí. Pero este momento, o sea, ya es el él miente, acusa, dice que no dimite y declara la guerra. Y además, o sea, lo hace muy mal. Entonces, como que ese discurso, además, yo creo que es como para hacer un análisis de texto de todo lo que ocurre allí, porque en realidad, no sé, o sea, si queréis, como que vamos hablando más, ¿no? Pero él como que dialoga mucho con Vidal, el entrenador, y con su archienemigo, ¿vale? El tal Tebas este, que yo tampoco conocía, o sea, es que me estoy sacando un máster, ¿no? Sí, el sí, estamos aprendiendo este de cartografía del fútbol. De la liga, que es Tebas, que es un señor también de Vox y que también es el supermal, pero que es el archienemigo de Rubiales. Entonces, ¿no? Como que hay allí un... Pero bueno, las hijas, o sea, ese momento de... Y sobre todo, el momento mentir y que luego le pillan, ¿no? De es ella la que me levanta y él, ¿me das un piquito? ¿Quieres un piquito? Venga, ya. Imagínate al grado de impunidad que estás, que al que te en el que te imaginas que aunque esté grabado te aventures a mentir sobre las imágenes, o sea, sí, sí. Es impresionante. Y el grado de normalización, que te parezca normal que un jefe le pida a una subordinada un piquito, pero qué, o sea, es como, señor, que es usted el puto jefe, que da igual que haya consentimiento, que no puede pedir un piquito, que no lo pidió, que lo dio. Pero es que, aunque lo hubiese pedido, es que no podía, no sé. Es como, no, es como que a mí ese discurso fue como que ya, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, no sé. Sí, sí, además entrando con lo de las falsas feministas, ¿no? Sí. Que además nos va a dar lecciones, ahora nos va a repartir los carnets de... Sí, sí. Ahora también es repartidor de carnets de feministas reales, por supuesto, no, no falsas. A mí me recordaba también un poco, que esto también lo comentábamos al inicio, una cosa de la muy de la masculinidad hegemónica, también, que es esto que tú para como... Para intentar arreglar algo de liada o algún error que has hecho es como armarla aún más gorda, ¿no? O sea, que esto también es hasta un comportamiento dentro de todo típicamente masculino. Todo el proceso que ha sucedido de declaraciones, de manipulaciones, decían algunas amigas que trabajan más directamente con mujeres que sufren violencia machista, que es un patrón, sobre todo en los hombres con poder, el meterse en todos estos berenjenales, ¿no? Sí. Total. Yo es que creo que este caso es de manual, que en un momento dado se estudiará como de manual en todas sus dimensiones, vamos. Pero hay una dimensión también, no sé, ¿no tenéis la sensación de que como que no llegaba a entender qué era lo que estaba pasando? Uh-huh. O sea, esa sensación de, pero si es solo un piquito, pero... ¿Por qué me la estáis liando así? O sea, el no entender y sobre todo el... Vale, compro pulpo porque vivimos en una sociedad feminista, entonces a las feministas las tengo que tachar de falsas feministas para decir que yo y mis hijas somos los verdaderos feministas, ¿no? O sea, compro pulpo y entonces hablo de consentimiento, ¿no? Y entonces ya claro, al día siguiente, colectivamente, todos llegamos allí de que es que no es un problema de consentimiento, que también, pero... Es un problema de abuso de poder y de acoso laboral. O sea, como que no has llegado, o sea, no sé, que vas llegando, ¿no? A eso, pero es como, es que no te estás enterando de lo que está pasando. Y estás dando respuestas a preguntas que no son. O sea, esa parte también de despiste, de pero ¿qué está pasando? El mundo ha cambiado, ¿no? Se acabó. O sea, el mundo ha cambiado y yo sigo aquí con mis rollos de poder y no entiendo por qué, si es un piquito, ¿no? Sí, yo me lo imagino echando, como el otro día salió, ¿cómo se llama? Manu Sánchez, el de Antenatres. Sí, el de como de toda la vida. Sí, sí, como el de toda la vida, tal, no sé, como que ahora no se puede hacer nada y demás, ¿no? Porque, bueno, pues porque va a ser machista o algo así, ya el que le enseñen, aunque luego al final hacía una reflexión que no lo sabía, pero interesante, me los imagino a los dos quedando para tomarse un cara... un carajillo y comentar que no tienen absolutamente nada de lo que está pasando. Claro, no le vas a poder abrir la puerta a una mujer, por favor, por como favor. Toda la vida. Es que, ¿no? Como toda, o sea, la vida, de verdad. No entiendes nada. O claro, sea, esa sensación de no estáis entendiendo nada. Además lo decía como un problema porque luego el Manu este decía... No, claro, es que al final esto no nos lo hubiéramos planteado hace tiempo. Claro, claro, ahora nos lo estamos planteando. Es claro, de eso va, de que claro, te lo plantees. Sí, sí, no, sí que Rubiales daba toda esa sensación de que no nos está enterando y no lo está entendiendo, pero también estaréis de acuerdo en que eso no nos vale, ¿no? No, que, no, para nada. Que es que nos pasa a todo el mundo, que hay cosas que no entendemos y que las que tenemos que aprender con 40, con 50 y con 60 años. Y las aprendes para el bien común y las aprendes y las entiendes. Sí, o sea, que son cosas de una inteligencia, pues digamos, media, normal, que estoy convencida de que Rubiales y todos los demás la tienen, ¿no? O sea, que es una forma de no me entero, pero porque no me quiero enterar. Claro, claro, desde luego. O sea, sí, desde luego, sí, sí. O sea, de hecho salía, es que no me acuerdo cómo se llama ahora, un comentarista deportivo que un poco hacía esta reflexión, que él al principio cuando lo vio en imagen no cayó, o sea, no, pues ya está, sin más, no le dio ninguna importancia, pero luego con el paso del tiempo, cuando empezaron a salir todas las interpretaciones y demás, como abuso de poder, entonces empezó a entender que igual estaba pasando ahí algo y que efectivamente era un abuso de poder, ¿no? Entonces, en plan de que, por supuesto, no lo entiende porque no lo quiere entender, desde uh-huh. luego. Claro, sí. Pero que en estos días yo creo que también ha habido como un movimiento colectivo, ¿vale? De un montón de gente que ha entendido cosas que hace 15 días no entendía, ¿vale? O sea, como que se ha puesto sobre la mesa que este caso ha ejemplificado y se ha llevado también, y yo creo que además Jenny y su sindicato y todas las mujeres que han estado detrás arropando ha conseguido que, bueno, pues que haya habido un clic mental colectivo para ir más allá. Lo que pasa es que Rubiales ha llegado tarde, ¿no? O sea, que es como, y se ha convertido en el gañán, uh-huh. o sea, ejemplificando lo que es un gañán con todas las letras, vamos. Sí, sí. Yo tenía también, en ese sentido, unas declaraciones, un artículo, porque no hacemos, bueno, las que no éramos aficionadas al fútbol, pues no hacemos más que conocer a jugadoras y más que conocer cosas interesantes, ¿no? Vero Boquete, Verónica Boquete, que ahora está jugando en un equipo italiano, pero que ha sido también jugadora de la selección nacional de fútbol femenino del Estado español y llegó a ser capitana, pues ha escrito en The Guardian, ¿no?, sobre lo sucedido con Rubiales. Y me pareció muy interesante lo que decía esta Verónica Boquete. Bueno, decía, pues el problema no es si Rubiales dimite o es despedido, es mucho más profundo, es algo que hemos estado viviendo y sufriendo durante mucho tiempo, estaba cuando yo jugaba, etcétera. Lo vimos en los 30 minutos que habló en la asamblea, donde mucha gente estaba aplaudiendo, sonriendo y posicionándose en su favor, y lo que presenciamos públicamente es lo que muchas de nosotras habíamos visto y dicho en privado durante años. Y añade, dice, cuando Rubiales habló y dijo lo que dijo, me pareció surrealista, fue vergonzoso y bochornoso. En ese momento, él permitió que la frustración y la decepción se transformaran en ira. Esto me claro, parece muy interesante. Totalmente. De ahí vienen todas las reacciones. Y ahí dijimos, ya está, se acabó. Se acabó. Sí, sí. Me parece es muy, que ese discurso, sí, muy sí, gráfico como lo explica, sí, ¿no? Muy bien, sí, sí. Uh-huh. Total, es que yo creo que también interesante, el otro día vi también un Twitter, no me acuerdo quién lo escribía, que un poco hablaba, que decía, bueno, el Me Too fue hablar sobre la credibilidad y creernos, pero este tipo de, o sea, este movimiento que se ha generado a partir de esta situación es un poco también un señalamiento de las estructuras de poder. Eso. O sea, y me parece bastante interesante, es verdad que a partir... O sea, que ha sido a través de ese pico de jefe a... En fin. Pero que lo que ha destapado es en plan de... Que las jugadoras ya venían haciendo unas reivindicaciones sobre sus condiciones laborales. Que este señor le habían puesto denuncias sobre abuso de poder también, que no prosperaron de forma previa, ¿no? Luego salió también este artículo de Gemma Guerrero, ¿no?, que decía, ¿cómo íbamos a explicar la situación de las futbolistas si en las reacciones estamos rodeadas de Rubiales, ¿no? Porque Gemma Guerrero es periodista deportiva. Sí. Y entonces es un poco como que están haciendo también como un señalamiento de una estructura, en este caso de federaciones e instituciones de deportivas y más en concreto de fútbol, pero sí que es verdad que se está haciendo un señalamiento. De hecho, el hashtag no es yo te creo, ¿no? Yo te creo, Jenny. Es contigo directamente, ¿no? Y se acabó. Se acabó. Vale, ya otro grito de hartazgo que también ha sido muy característico de los últimos movimientos feministas internacionalistas de los últimos años, ¿no? Que son gritos de hartazgo de basta ya, porque desde luego esto es lo que vuelve a poner de manifiesto, que desde luego no es una situación nueva, esta se ha dado visibilidad, que lo ha permitido, y además se ha extendido a más allá de la propia federación y del equipo de fútbol en concreto, ¿no? Claro, es que yo creo que en esto hay una cosa como muy interesante, y es que no hace ni un año, ¿vale?, fue todo el conflicto de las jugadoras, que de hecho 11 o 12 jugadoras no fueron al Mundial por el conflicto este. Y ese conflicto yo ni me enteré. O sea, yo este conflicto me he enterado ahora leyendo a raíz de este caso, ¿no? A raíz del se acabó. Pero hace un año ocurre esto, joder, se te plantan todas las jugadoras de la federación. No sé, 12 no van al Mundial, o sea, como que encima es que hemos ganado el Mundial dejando a 11 de las muy buenas, total, ¿vale?, en casa. O sea, que es como... Pero de aquello no nos enteramos porque estaba dentro de ese mundo, ¿no?, que es el mundo del fútbol y de las redacciones deportivas. Entonces, hemos tenido que ganar un Mundial. Total. Y ha tenido que salir de la prensa deportiva para ir a la prensa generalista y que personas como nosotras nos pusiésemos a mirar allí, ¿vale?, para que de repente esto ya no sea normal. O sea, como que yo creo que también lo que ha ocurrido es que esto era un ámbito, un coto, el coto del fútbol, el coto del deporte, completamente machista, brutalmente machista, que hace ni un año ellas denunciaban todas estas condiciones de abuso de poder, de violencia sexual, de no condiciones de conciliación, o sea, como... Y ahora, bueno, pues es toda la sociedad la que está mirando, y la sociedad ya no es así de machista. Entonces eso ha permitido que realmente, bueno, no sé, para mí ha sido como magia esta confluencia, porque es como miramos ese mundo del fútbol, pero luego lo transponemos a toda la sociedad. Y entonces empiezan a salir otra vez las imágenes de Aznar metiéndole el bolígrafo en el escote a la periodista, de, no sé, el gañán este también que hace su web de los culos de las bibliotecarias. Efectivamente, os lo iba a decir, os lo iba a decir. Es como que empieza a salir toda esta violencia en el entorno laboral, ¿no?, que hace años estaba normalizada y ahora ya no la toleramos, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí, es maravilloso. Viva las mujeres que luchan. Y si os parece, pongo un poco de música. Dale ahí. Bomba Estéreo. os voy a poner las declaraciones de ayer de Aitana Bonmatí tras recoger el premio a mejor jugadora del año, el premio que le dio la UEFA, que es el mayor organismo del fútbol europeo. Es unas declaraciones fantásticas, muy breves. Soy una chapuza y las tengo en el móvil y voy a acercar el móvil al micrófono. Espero que se escuchen bien y después pues os vuelvo a dar paso. Por último también agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Thank you. Bueno, ¿qué os parecen estas declaraciones que me parecieron pues muy buenas? Cuando la gente tiene las cosas claras, las pocas palabras que necesita, muy significativas y luchar precisamente para sacar ese machista que llevamos dentro. Uy. Que por cierto, yo también llevo. Entonces. Uy. Que se me va. Bueno, tenéis los micrófonos abiertos. Sí, no sé, a mí me gustaban muchísimo las declaraciones porque bueno, me parece que afina y que acierta totalmente en el... Bueno, ellas son unas luchadoras, no viene de ahora, viene de hace tiempo, se han puesto en marcha, pero saben que es un problema que no lo tienen solo ellas, ¿no? Sino que lo tienen muchísimas mujeres en nuestra sociedad y hacen este que no es un gesto, que es una apuesta arriesgadísima, que son las campeonas del Mundial y se niegan a ir a la selección si no hay dimisiones, no de una persona, del equipo directivo. Pero saben que lo hacen también por todas las mujeres que sufren este tipo de sí, sí, de es acosos, que esto es muy bonito. O sea, esto de salir del caso concreto y ser capaz, o sea, como de ver el problema global, o sea, del acoso laboral, ¿no? O sea, que al final, y el abuso de poder en los entornos laborales, o sea, yo creo que además se ha visto estéticamente y visualmente. Él es uno, o la junta, pero vamos, él ha sido él todo el rato. Jenny ha respondido todo el rato con comunicados y con su sindicato, ¿vale? Con comunicados firmados por todas las jugadoras, o sea, como algo muy colectivo y muy saliendo del caso concreto, o sea, como con una visión así como muy de conjunto. Y yo creo que allí sí que se ve pues toda la lucha previa que llevaban de sus condiciones laborales y que además no son unas condiciones laborales solamente de la Federación Española, sino que es que todas las federaciones femeninas de todo el mundo, o sea, no todas, no sé si todas, pero muchas, están por la misma lucha y tienen la claridad de entender que no es una lucha solamente del fútbol, sino que es una lucha de las mujeres en esta sociedad. Entonces, como que ver todo eso junto a mí me emociona mucho, o sea, me parece que al final están poniendo allí una piedrita para luchar por las condiciones de todas nosotras, ¿no? Y que se lo están jugando muy duro, además, que tienen mucho que perder. O sea, que totalmente ponen en juego su carrera, de alguna manera también. Y yo coincido, o sea, me parece muy interesante toda esta parte de que se amplía a cualquier relación laboral, es verdad, ellas aprovechan esta visibilidad que están teniendo también ahora, bueno, pues para hacer un análisis pues más amplio, ¿no? Que saben perfectamente que se extiende en todo el mercado laboral. Y también lo potente que está siendo como una lucha sindical, o sea, ellas como de alguna forma también de autoorganización y de lucha sindical. Y de hecho está siendo muy, o sea, no sé, desde fuera, por lo menos está siendo muy preciso la unidad que se ve, o solidaridad, o lucha en común, o la parte colectiva, ¿no? Que decía Ezazu de esto, y las muestras internacionales de apoyo también son, yo creo que emocionantes, también de otras deportistas que probablemente estén pasando por situaciones bastante parecidas de precariedad y de posiciones, pues bueno, subordinadas también dentro de sus ámbitos en concreto. Sí. las declaraciones a las que hace referencia Aitana Bonmatí cuando da su discurso son las de Sarina Weidmar, que es la entrenadora del equipo inglés contra el que ganaron, o sea, que ya perdió, ¿no? Y jo, también, o sea, como el discurso de esa mujer apoyando a las jugadoras, poniéndolas su valor y diciendo que se merecen celebrar y ser escuchadas. Es también como de una claridad en un momento en el que se le está acusando a Jenny, no será para tanto porque estás de fiesta en un bote en Ibiza, ¿no? En un barco en Ibiza. Es como, claro, que es que aquí las que ya llevamos mucho camino sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y esta mujer, o sea, allí un discurso súper certero, también muy bonito. Sí, eso también está guay así en plan solidario porque es verdad, o sea, aunque les ganan, o sea, ella les dedica el premio a la sí. selección española, o sea, entonces es en plan de, no sé, es y lo dejan en el suelo y les aplaude. De ética deportiva también. Totalmente. Interesante, o sea... Maravilloso. Sí, y el apoyo internet, sí. El apoyo internacional de Natalie Portman, ¿no? O sea, a mí el que me arrancó una carcajada, que se lo he contado antes, que no es de una mujer, pero es uno de los Monty Python, o sea, no puedo dejar de nombrarlo porque me hizo mucha gracia, el Tom Williams, que escribió un tuit haciendo un juego con el discurso de Rubiales, ¿no? Y lo de la FIFA, que no es despido, es el cese, ¿no? El cese de, dice el tuitera, Luis Rubiales no ha sido suspendido provisionalmente por la FIFA, no. Ha sido una decisión mutua, consensuada y eufórica. Dice, la FIFA le preguntó si le apetecía una suspensióncita y él dijo que sí, ¿no? O sea, no sé, yo me eché una carcajada con eso porque además este tema que tiene también el humor de poner el ojo en lo relevante, ¿no? O sea, en el momento que... Pero bueno, volviendo a lo sindical y al apoyo internacional, es como... nos vuelve a rememorar todo el movimiento feminista internacional, ¿no? Total. De las diferentes olas, con este caso concreto que tiene que ver con el mundo del deporte, pero sobre todo tiene que ver con las condiciones laborales de las mujeres y el abuso de poder en los entornos laborales, ¿no? Uh-huh. Que está muy bonito. Uh-huh. Sí, sí, por eso yo nombraba tan al principio un poco esto de que el feminismo que nos interesa es un feminismo que es para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo entiende y que a todo el mundo le interesa porque lucha por las mejores de la mejora de condiciones de vida para todas y seguramente también para todos. Claro. Sí, y de hecho ha habido muchas reflexiones sobre la masculinidad también en redes, ¿no? ¿Nos ha dado esa sensación? Sí, sí, yo ha habido creo cosas. Que es la vez que más he visto alrededor de una de estas... Pues, o sea, igual porque, claro, el personaje es el super gañán, que es el antihéroe. Pero yo sí que he visto, como no había visto nunca, mucha reflexión de mucha gente muy diversa sobre masculinidades, ¿no? Y esto es como también otro pequeño pasito necesario e importante en la lucha feminista, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De, no, en esa masculinidad no nos sentimos reflejados. Uh-huh. Y es como, bien, por fin aquí también está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesantes tanto las aportaciones como los silencios, ¿no? De hombres de aquí y de allá. Sí, pongo un poco más de música. Venga, pues. Quiere tenerme y no puede. Bájale dos, no te alteres. Deja que mate al rey. El rey se muere. Sí, yo sé que a ti te molesta. Bye, bye. Ahí está la puerta. Se acabó. Ya no me llames, se acabó. Esta es Katy Ángel. Yo, si os digo la verdad, no la conocía. Ya sabéis que yo soy una feminista, señora mayor con rulos, pero la canción se llama Se acabó. Se acabó, ya no me llames, se acabó. Ya no me llames, se acabó. Sácate, sácate, bo, bo, sácate, sácate, bo. Tú quieres escuchar promesas, pero en cámara lenta. Fama, no, cash, no, digo no, bye, hello. Tú no conoces mis sueños, lo mío me lo gano yo. Bueno, hay más cosas por aquí. Comentar. Nada, que era con esto de hacer como las conexiones de alguna manera entre, bueno, entre cuestiones de relaciones de poder, abusos de poder dentro del mercado laboral, también en la propia historia de las futbolistas, también está sacando a la luz cosas que se denunciaron públicamente pero que no tuvieron como mucho eco en el momento, ¿no? Y una cuestión en este sentido sería también, bueno, que de hecho hay un documental que en principio creo que se puede ver por en el barrio de internet, que de alguna, o sea, que lo que hace es, y que además este señor fue denunciado, a Ignacio Quereda, que era el entrenador, creo que hasta el 2015, de la selección femenina de fútbol. Entonces, todas las humillaciones, vejaciones y abusos de poder y demás que hizo, no sé hasta dónde llegan el tipo de agresiones, humillaciones, vejaciones, porque además aún no lo tengo pendiente de ver, pero bueno, un poco como que todo lo que está de alguna forma destapando, ¿no? Tanto en un sentido horizontal de todo el mercado laboral como en su propia historia de denuncias en el propio sector. ¿Cómo se llama el documental? Romper el silencio. Romper el silencio. Yo también, por comentar alguna noticia de las últimas horas de la tarde, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, resuelve que Rubiales cometió una falta grave con el beso a Jenny Hermoso, pero evita que se le pueda inhabilitar, porque para que el gobierno pudiera inhabilitar a Rubiales, este tribunal deportivo tendría que haber considerado el acto como falta muy grave. Y sin embargo, la ha considerado como falta grave, ¿no? A ver, cutre no, lo siguiente, ¿no? O sea, que hoy por hoy nuestra mayor esperanza ahora mismo parece la FIFA. ¡Viva la FIFA, la FIFA! ¡FIFA, la FIFA! Y por favor, FIFA, tira pa'lante y inhabilita los 15 años o qué me sé yo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a estar en estas? O sea, ¿no? Hace un mes te dicen que estás hablando de la FIFA en un programa en Radio Topo. Vamos. Pero ya. Sí, es que nos está dando grandes momentos y yo creo que grandes cambios mentales, sociales, ¿no? Pero sí, las estructuras siguen siendo, bueno, pues grave, ¿no? Falta grave para que no le inhabiliten. Pues es que esto ya no lo sabemos. Uh-huh. En la letra pequeña se mueven muy bien. Bueno, pues estamos llegando un poco a los últimos minutos de programa. Os quiero agradecer nuevamente que hayáis venido porque habéis estado fenomenal. Y nada, cualquier cosa que os apetezca decir, que tengáis en el coco, pues la vais soltando tranquilamente y terminaremos con música. Bueno, comentar un poco también que ha salido el propio tío de Rubiales. Ah, eso no lo sé. Oh, sí. Juan Rubiales, ¿no? Creo que se llama, que también estuvo en el gabinete de fútbol. De algo. Sí. No recuerdo ahora del puesto concreto, pero vamos, paso esta internet para buscar el puesto concreto, que también, vamos, o sea, que lo ha calificado como un auténtico machirulo, que vamos, que, o sea, de anteriores agresiones o abusos, humillaciones y demás que había cometido contra mujeres y demás, que esta es la parte, bueno, pues incluso la familia de Rubiales, además de la huelga de hambre de su señora, sí, de su señora madre, bueno, pues que incluso propios familiares han salido a comentar esto, ¿no? Que es bastante flipante. Sí, debe ser también un gañán del 15. Sí, en la parte de historia, la parte tras. Yo leí una de esta historia, una muy graciosa de Iranchu Varela, pues que, sí, que es muy muy muy cáustica y muy graciosa. Y la madre de Rubiales, pues claro, es una señora mayor, estuvo un par de días encerrada en la iglesia, acogida a sagrado, y se puso mala de angustia, de desmayo, de lo que fuera, ¿no? Yo no le deseo ningún mal a la madre de Rubiales ni a nadie. Y entonces salió, vinieron a buscar la ambulancia, se la llevaron al hospital, el párroco salió a explicarlo, dio declaraciones y tal, y decía Iranchu Varela, dice, pero es que esto no es ni ayuno intermitente. Ha ha ha ha. Total. Muy total, muy total. Totalmente. Yo, de todas formas, yo no me quiero ir, o sea, sin hablar del tema salarial. Uh-huh. Es que yo cuando me enteré de esto, uh-huh, o sea, a mí es una cosa que me china mucho. Tío, es que Rubiales cobra 600.000 o 700.000 euros y las campeonas mundiales cobran 16.000 euros al año. Sí. ¿Vale? Y esto es algo que está normalizado, que nadie, o sea, nadie problematiza más que ellas mismas, o sea, pero es como... Y encima... Estoy engañando. Se permite el lujo de decirle al entrenador: te voy a subir el sueldo a 500.000. Y ella está cobrando 16.000 euros. Que es como, es que no son ni 1.000 euristas. Uh-huh. O sea, no sé, yo, sin más, es que a mí es una cosa que me, como sí, que allí me deja súper loca. Porque creo que este tema es algo que eso, que se tiene como naturalizado, además como que da pudor hablar de ello, como que, y en fin. Sí, yo la verdad que solo lo he leído de pasada y no soy capaz de profundizar y de afinar exactamente quién y cómo, pero he leído que el sueldo para los futbolistas de la misma categoría que ellas son 180.000 al año y el de ellas 16.000 al año. Entonces, bueno, es pues... Una vergüenza. Uh-huh. Sí. De todas formas, también, por problematizar, es decir, que un futbolista cobre 180.000 uh-huh al año... En fin, claro, claro, claro. Tampoco me parece normal, ¿eh? No. O sea, no, que... uh-huh. Pero bueno. Claro, sí. Pero por la El tema ¿no? salarial, sí, ¿no? O sea, sí, cuánto cobra una médica, cuánto cobra, ¿no? O sea, un alcalde, o sea, es que están cobrando el doble, que... Uh-huh. No sé... Que un bombero, que una médica, que sí, un profesor universitario, que, o sea, no sé, es que nadie cobra esos sueldos. Uh-huh. Sí, que aquí estamos por repartir la riqueza, claro, y el poder, las dos cosas. Las dos, completamente, uh-huh, completamente, sí, sí. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando. Venga. ¿Vale? Sí, pues okay, dale. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti por la invitación. Y hasta cuando queráis volver a Rumore y a Radio Topo, que os acogeremos con los brazos abiertos. Y a todos vosotros y vosotras, muchas gracias por escucharnos. Se me ha olvidado al principio también mandar un saludo a nuestra audiencia de Granada, de Radio Almaina. Así que un saludo muy cordial. Y vamos a terminar. Ya no tengo más canciones de Se Acabó. He traído una que es un descubrimiento de este verano. Esta me la ha descubierto mi hermana Reyes, que es María Pelae, con mucho arte y con una canción también muy divertida dedicada al liquileo de las redes sociales. ¿Y quién no? María Pelae. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí una sala de batalla estupenda. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que ponga hasta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí una sala de batalla estupenda. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que ponga hasta feliz. Vamos a ver una foto con una catedral. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos que un día cualquiera estoy aburrida en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga. Que cada uno sabe lo que hace el sonido. Pongamos que quedamos para ir al lío. Resulta que ni era tan harta ni era tan listo. Que no era boga ni fan de los chunguitos. Era que al final tenía hasta hijo. Oy, oy. Hasta mi cita perfecta. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupendo. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que pongas hasta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí una se levanta ya estupenda. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que pongas hasta feliz. Vamos a ver una foto con una catedral. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Ale que le que le que le que le que le que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Sin ser yo de eso, me escriben de nuevo y les sigo el juego. Nos vamos de viaje y vaya viaje. Nada más ya en la cena me piden sal. Ni una cerveza, ni tapa de queso. Y yo digo, ¿y eso tú vas a guardar? Es que fitness y yo muy de bollo, vamos, que no vamos a durar. Story en el gym, hasta vidas. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que pongas hasta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. ¿Y quién no lo exagera una mijilla? Hazme una foto aquí que...